¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv. Señor Pablo Corrado, secretario de Cultura. Un gusto tenerles aquí en esta antigua universidad que era uno de los íconos de la ciudad de Quito. El proyecto FLUS es un proyecto de la Secretaría de Cultura y básicamente es un proyecto para pensar y soñar en la ciudad. ¿Qué significa la ciudad para nosotros? ¿Cómo calzamos dentro de esta ciudad del futuro? ¿Cómo nos vamos identificando con los nuevos valores, con las nuevas maneras de mirar? FLUS es también un reconocimiento de que la cultura, además de ser una actividad, es un derecho. La manera que nosotros estamos enfocando el tema de la cultura desde la Secretaría de Cultura es a través de la Declaración de Friburgo de los Derechos Culturales. Nosotros pensamos que la cultura, ante todo, por sobre todas las demás consideraciones, es un derecho. ¿Y en qué sentido es un derecho? Es un derecho porque nosotros tenemos la posibilidad, el derecho de acceder a la cultura libremente. Tenemos además el derecho de una identidad a través de la cultura. Una de las cosas más interesantes de la Declaración de Friburgo es que habla de la identidad no solamente como algo que nos está dado, algo que nos ha venido del pasado, que ha sido marcado por nuestros ancestros. La identidad es algo que nosotros escogemos, que nosotros construimos. Dice la Declaración de Friburgo que nosotros tenemos derecho a construir nuestra identidad y a escoger nuestra identidad. Y ese es precisamente el ejercicio que estamos haciendo a través de este proyecto FLUS. Estamos construyendo obra y estamos reflexionando acerca de la identidad, de qué significa vivir en Quito, de qué significa ser quiteño, de cuáles son nuestras maneras de mirar la ciudad, de cómo nos metemos, cómo calzamos dentro de esta ciudad multicultural, multiétnica. Claudia Carreras les va a explicar en más detalle en qué consiste el proyecto FLUS, pero yo simplemente quería darles algunas ideas generales respecto a cuál es la importancia, cómo vemos nosotros este proyecto. Por un lado está esto de los derechos. Por otro está el tema de la inclusión, que es fundamental. Este también es uno de los derechos fundamentales de la cultura. Comenzamos de una manera más bien restrictiva, invitando a algunos artistas extranjeros, pero la dirección en la que vamos a llevar el proyecto es hacia la inclusión. Queremos que cada vez participen más artistas, más creadores. Este no va a ser un proyecto exclusivo para los fotógrafos, sino que va a estar abierto para curadores, para diseñadores, para artistas visuales, para toda clase de personas que pueden exhibir su trabajo en las grandes estructuras que vamos a construir. Otra reflexión que nosotros hemos hecho y que para mí es muy importante es respecto a la circulación de la imagen. Si ustedes piensan en la fotografía en este momento, la gran transformación que ha ocurrido en los últimos años es básicamente debido a la libre circulación de la imagen. ¿Qué hacíamos con las imágenes hace 20, 30 años? Las guardábamos en un cajón, tomábamos fotos de nuestros familiares, las poníamos en un álbum, en el mejor de los casos las guardábamos en un cajón, los fotógrafos profesionales las publicábamos en algún lado. Pero la fotografía tiene una circulación muy limitada y las fotografías que circulaban, que son las fotografías que nosotros conocemos, son únicamente las fotografías que fueron publicadas en Norteamérica y en Europa. Las fotografías que están grabadas en nuestra retina son fotografías hechas por fotógrafos franceses, alemanes, norteamericanos. ¿Por qué? Porque esas imágenes circularon, porque esas imágenes se grabaron en la retina. Pero eso no significa que grandes fotografías no fueron hechas en América Latina. Simplemente esas fotografías no circularon. No llegaron a esas revistas, los medios de comunicación, no fueron conocidas por las personas, no fueron convertidas en íconos. Lo que nos ha permitido el Internet en los últimos últimos años es precisamente eso, democratizar los canales de distribución de la imagen. Y lo que estamos haciendo desde este pequeño proyecto de la Secretaría, que esperemos que se vaya haciendo cada vez más importante en la ciudad, es precisamente diseñar nuevos recorridos de la imagen, nuevas posibilidades para que la imagen dialogue con el ciudadano. No es lo mismo una imagen exhibida en un museo que una imagen exhibida en un gran formato en una plaza pública o en un parque. Cumple una función completamente distinta. Y la manera en que la gente se relaciona con la imagen es precisamente lo que nosotros queremos explorar. Ese diálogo entre la imagen y el ciudadano, ese diálogo entre la imagen hecha en el lugar en que está exhibida y el ciudadano, entre el fotógrafo, el creador, el pensador, el curador y el ciudadano. Y eso es precisamente lo que nos estamos planteando. Queremos que la imagen circule de una manera nueva. Además, queremos construir imágenes. Queremos crear imágenes que nos permitan reflexionar acerca de qué significa ser quiteño, de qué significa vivir en esta ciudad, de lo múltiples, de lo variados, de lo diversos que somos. Hay una reflexión respecto, para recapitular, respecto a los derechos. Queremos que la cultura sea un derecho, que cada vez sea más inclusiva. Hay una reflexión respecto a la circulación de la imagen y hay una reflexión respecto a la inclusión. Queremos que la imagen se vincule directamente con las personas y hable acerca de las situaciones cotidianas. Me emociona mucho el hecho de que en unos pocos días más vamos a tener una exhibición. Las exhibiciones que hemos hecho han sido muy interesantes, muy divertidas, pero vamos a empezar a hablar de los temas de la ciudad, de los grandes temas de la ciudad. Vamos a tener una exposición dentro de poco acerca de la violencia en contra de la mujer. Y vamos a empezar a posicionar estas imágenes en el imaginario de la ciudad para hablar sobre los temas de la ciudad. Es una reflexión que va un poco más allá de hacer exposiciones y de presentar cosas en los museos. Queremos barajar las cosas, que las imágenes salgan de los museos, que empecemos a pensar de manera diferente y que todos juntos empecemos a pensar de manera visual la ciudad del futuro. Muchas gracias. Visita www.ojofoto.com para más noticias, reportajes, eventos y mucho más.